debe tener. Buena silla y caballo, buenas telas para correr. Y aprendí que para vivir la vida, donde estás es cosa de la vida. Componiéndose el vestímido, alejándose el penadido, masticando el papel la vida, el color de tu las hijas del papi Donati.